Cuando llueve en Barranquilla y se forman los arroyos, de palo usted con pagollo que hay que pasar en barquilla. Unos muchachos previstos con un puente improvisado, todos lo tienen ya listo a pasar por un sentado. Hace esta bola matar, los pasos, hace esta bola matar, los pasos, hace esta bola matar. Paso niña y paso vieja, más todo el que quiera pasar. Paso niña y paso vieja, todo el que quiera pasar. Caballero, sí señora, por un centavo no más. Hace esta bola matar, los pasos, hace esta bola matar, los pasos, hace esta bola matar. Una vieja se cayó, hombre, en el arroyo de la paz. Una vieja se cayó en el arroyo de la paz. La corriente la arrastró. ¿A dónde? Acá el mismo terminal. Hace esta bola matar, los pasos. Hace esta bola matar, los pasos. Hace esta bola matar. El arroyo se cayó, ¿qué, compadre? La hija de la niña Juana. ¡Hombre! El arroyo se cayó, la hija de la niña Juana. La corriente la arrastró hasta el caño de la Ollama. Hace esta bola matar, los pasos. Hace esta bola matar, los pasos, muchachos. Hace esta bola matar. Yo, ¿a pasar o no a pasar? Hace esta bola matar. Yo. Hace esta bola matar. Oye, mijo. ¿Ah? Hace esta bola matar. Deme vuelto, tiene que pasar. No tengo vuelto, hombre. Compa, deme vuelto, compa, deme vuelto. Hace no tengo vuelto para un billete de peso. Vea, si no me va la vuelto, le voy a reventar caminando la vaca. Entonces, pues. No, hombre, a mí no me preocupa, no tengo vuelto y no puede pasar. Que pase la señorita primero. No, señor, primero yo. Que pase la señorita primero, dije ya, que yo quiero. ¡Ah, silencio, eterno! Pasar por esa tablita tan larga y difícil. No tengo miedo. A mí me gusta pasar por los salones, no puedo pasar. No tenga miedo, señorita, yo también. Yo paso, no paso, no paso. No tenga miedo. No paso. Pero mire, yo le doy la mano. Quiero para ver, para ver. Pero venga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, muchas ay, gracias. Ay, el arroyo se cayó, un jovencito buen mozo. El arroyo se cayó, un jovencito buen mozo. La corriente lo arrastró. ¿A dónde? Hasta el caño de los trampocos. Hace la bola, hace la bola, los pasos, hace la bola. Compa, está cantando, compa. Hace la bola, ¿qué nos pasa, hombre? Hace la bola, hace, compa. Ya, compa, yo no quiero pasar porque la orilla aquella que está de aquel lado está un poco gota de agua. Me pase por acá, de otro lado. Hace la bola, adelante, compa, pase usted para ver. Pase adelante, hombre, compa, ven agua, pase. Oiga, compa, cuidado, si le traen a la vaca, hombre. No, señor, pero si no se imagina, compita, que yo estoy en este lado.